Muy buenas noches, oyentes y oyentas. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Cebar o Morir en modo cuarentena. Así es. Hola, ¿cómo están? Estamos súper lejos. Y se escucha extraño, ¿no? Díganos, ¿se escucha extraño? ¿Ah? Yo escucho súper extraño. Bueno, estamos todos la misma. Estamos en modo cuarentena. Algunos obligatorios, algunos voluntarios. Pero hay que usar todas las tecnologías disponibles a nuestra humanidad, weón, para estar en contacto. Exacto, entonces como que es difícil hablarle a un computador. Así que yo hace poco me hice un peluche con tu forma. Para ah, que... una pelota. Una pelota, exacto. Una pelota peluda. Un peluche, para no sentirme como... solo, para no sentirme solo hablando. Ya que los gatos no me responden. Yo dibujé un palitroque nomás y le puse una U en la esquinita del pecho. Ya está bien, lo merezco. Oye, el día de hoy... Oye, ¿cómo estáis, po? Saludé, compartamos, si no nos hemos visto hace 1000 años, weón. De veras. No, ya ni me acuerdo de quién eres tú, así que... Vamos a hacer todos los programas así de aquí al futuro, sí. Porque es mejor, weón. Ya no sé con quién hablo, pero bueno. Oye, mira, les quería contar a la gente que va a haber hoy día un programa más corto. Porque igual incómodo no es lo mismo que grabar mirándonos a la cara. Y porque yo creo que ya llegó el momento de contar la verdad. Y le quiero contar a todo nuestro oyente que Iván es un doctor de la primera línea. Pero no es solamente un doctor cualquiera. Él trabaja en Italia. Así que después de este programa tiene que viajar en su jet privado. Porque está en la primera línea de los hospitales italianos, dando servicios, porque es experto en virus pandémicos. Sí, es verdad. Pero yo no quería decirlo vos, Pepe. No, pero es que la gente me está presionando mucho, me está diciendo por qué van a hacer un programa tan corto. Y yo tenía que decir la verdad. Tenía que decirles que Iván es una gran persona. Un aplauso, sí. Por favor, para Iván. Soy un héroe. Héroe público, porque anónimo no soy. Oye, igual encuentro estúpido esa cuestión de salir a los balcones a aplaudir a la gente de servicio. Sí, pues, sí. Oye, para que quede claro, por si alguien lo creyó, yo no soy doctor. No, pero me carga, weón, esa estúpida. Es que onda la gente, weón. Es que esa. Es chistoso porque es como. Eso es del aplauso a los profesionales de la salud, nació como en otros países, pues bueno, en Europa, en Argentina, sí, se hizo todos los días, pero se hace como una cosa natural, pues bueno, como una manifestación ciudadana de agradecimiento. No un mandato desde el Ministerio de Salud, claro, Ministerio de Salud, para felicitarnos a sí mismo, pues bueno, a uno mismo, ¿cachai? Claro, aparte todo el año, como que uno está tirando mierda a los doctores porque te atienden como el pico, te tratan mal, te hacen una cuestión así súper rápida. En esta región como que vienen más que nada por la zona, cero, aparte tienen sus consultas privadas, todo eso, y ahora sí aplaudirlos, porque se sacrifican por nosotros. Ya, pero... en la sí, a ver, yo estoy de acuerdo con eso hasta cierto punto, porque es verdad que los güeyes... No es especialmente los doctores que tienen los médicos, sino todos, pues, weón, los que están ahí en las urgencias, weón, te encargo la peguita, weón. Ya, pero a ver, menos. ¿Ellos eligieron esa pega? No, sabiendo los riesgos. ¿O eligieron la pega por las lucas? No, claro. No, o sea, sí. No. Pero que no está sé de si más un, esa un cuestión técnico, como... Yo no sé si un técnico gana mucho. No, claro. No, yo estoy hablando de los doctores en general, lo siento. No, pero... Y los enfermeros. Claro. No hacen nada. Sí. Todos los manzoneos. Trabajan. Un saludo a todos los enfermeros y la gente que más trabaja y menos gana, weón, en los hospitales de Chile, weón. Porque es verdad que... todos ellos trabajan caleta, weón. Pero el mismo flaco que estuvo aquí en primer caso en Aysén, es un trabajador ahí del hospital, pues, weón. Y, weón, se contagió por estar ayudando a la gente, pues, weón. Futeo. Sí, pues, así que espérate, voy a salir al balcón a aplaudirlos. Y dale mi apoyo. ¿En el piso 35 en que vives? Exacto, en un gueto vertical. No, sí, es verdad. Mira, que yo no sé, yo tengo sentimientos encontrados con los hospitales. Pero que ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa con el problema no es el hospital, weón? Es la gente, el Chile, weón. Los chilenos somos bien como la callampa, weón. Porque pero más que Chile, también el sistema en de general, salud pública. En general el chileno es súper, se da vuelta la chaqueta en 2 segundos, weón. Se olvidó de toda la rabia que pasó y peleando a los médicos, a toda la weá de la salud, sistema de mierda. Y ahora están, no sé, pues bueno, contentos con la cuestión. Bueno, pero yo en verdad no me olvido de los malos médicos que he tenido la oportunidad de conocer. Así que no los aplaudo. Bueno. No le hago caso a Mañalich. No, lo siento, yo tampoco Mañalich. Aplaudiría aquí. Porque si es una sugerencia, comillas, del Estado, weón, del gobierno, nada, no, diálogo, weón. Si fuera una weá natural, así como nacía desde la propia... Claro, weón, y otra cosa, weón. Sí, es verdad. Oye, el día de hoy vamos... Ya, muy bien, vamos a pasar de alto este momento místico de aplauso y vamos a hablar un poco de contarle a la gente que, bueno, este programa vamos a hablar... principalmente del coronavirus, algunas cositas. Sabemos lo trágico que ya es. Este programa es el Corona Special, el especial del coronavirus. Súper bueno tu inglés. No, ese es como el forro. Corona Special. Oye, Special. Es que estoy ebrio. Sí, pues tenés que practicar. Es vivo whisky. Ahí estaba, puro whisky puro añejado. Whisky. Todo el día tomando whisky, pues, desde las 9 de la mañana, pues. Bueno, por eso voy a salir al balcón y te voy a aplaudir. Es el especial coronavirus de Cebar o Morir. Exacto. Es un especial porque estábamos hace mucho rato con el tema de coronavirus, no habíamos podido tomarlo como corresponde. Ha pasado un montón de cosas, hay mucha información que obviamente no vamos a tomar toda, ni vamos a explicar nada mucho, muy profundamente, pero sí vamos a tratar de recomendar algunas cosas, de tratar de quizás de aclarar algunas otras y comentar más que nada, pues si al final este programa es de una conversación sobre cosas, ¿cachai? Y esta vez nos toca el coronavirus y todo lo que está pasando con eso. Exacto, igual yo creo que no nos vamos a centrar tampoco tanto en lo trágico, porque yo creo que ya los medios de comunicación han bombardeado bastante sobre eso. Ya todos sabemos las consecuencias nefastas que va a tener esto. Va a tener, porque ya estamos pasando las cuarentenas, pero yo creo que después va a venir lo nefasto, ligado principalmente a la crisis económica, a las muertes. Entonces, igual claro. Tampoco es, también lo que queremos es darle como otra visión, otra arista, otra conversación, más que centrarnos en lo trágico que puede ser todo este momento que está pasando todo el mundo. Vamos a tratar de no tomar lo que ya se ve todos los días en las noticias y en el Ministerio de Salud y en los comunicados oficiales y bla, bla, bla. No, vamos a dejar de un lado un poquito de eso, vamos a centrarnos quizás un poquito en el, claro, lo que tú decías de la futura crisis económica que eventualmente va a surgir, van a haber problemas de índole económico en todo el mundo. Exacto. Por ejemplo. Igual me gustaría saludar a los pobladores de diferentes lugares de la región que han tenido la valentía de tomar las medidas de sanidad. Por sus propias manos, porque el gobierno, las autoridades no lo han hecho, los pobladores de Chacabuco, de Puerto Cisne, Tortel, porque es verdad, pues, localidades donde no hay ningún infectado, pero están ingresando, saliendo trabajadores de todas partes, y el Estado no está como controlando eso. O sea, súper importante eso, porque el Estado, como siempre, se toma las cosas con calma, weón, reacciona tarde. Y lo bueno y positivo que ha surgido es la propia comunidad de acá de la región y en varias partes, pero aquí se nota mucho más y podemos comentar un poco más, de claro, cerrar la frontera ellos mismos, ¿cachai? Tomarse los caminos, enfrentar y hacer público que están llegando, por ejemplo, las empresas pesqueras con trabajadores de Puerto Montt, que vienen sin ningún resguardo, ¿cachai? Que no hicieron... No le revisaron, ¿cachai? Todas esas cosas. Oye, si es súper claro aquí, esta región, a los que han tenido la gracia, los que nos escuchan y que viven en esta región, o gente que no vive vive en otros lados, sabrán que es súper fácil conocer la frontera de esta región, ya que por su peculiaridad de territorialidad tenemos las vías terrestres, que son pocas, y las marítimas. Claro. Entonces también es fácil controlar. Y si revisamos los casos que ha tenido esta región, que son 7, si no me equivoco. 7, sí. 7. Empecemos con el primero. ¿Cómo llega el primero? Por un crucero. Es decir, algo externo. Hagamos una pequeña línea de tiempo así rapidito y sencilla de cómo ya. fue. Porque el primero, como dices tú, fue el paciente inglés. El paciente inglés. Así es, que fue el que bajó en Tortel porque estaba con síntomas. Y ahí que venía en un crucero, ¿cierto? Venía en un crucero. No estoy seguro si era un crucero o era una barcaza. Según era un crucero. Bueno, da lo mismo. El tema es que lo bajaron en Tortel. Y al bajarlo, ya. no tuvieron las precauciones necesarias para nada. Pues bueno. Entonces el loco sí desparramó, comillas, el bicharraco este. Y se generaron estos otros supuestos contagios. Exacto, es decir, ya nos damos cuenta que el primer infectado no fue una persona que, no sé, que estuvo en Santiago y que se vino para acá, o etcétera, etcétera, sino una persona de un crucero que estaba turisteando, y un extranjero, ¿cierto? Que de hecho, no sé si andaba turisteando, pero el loco andaba y trabajaba en el mundo, ¿cachai? Recorrió muchas partes del mundo y venía de vuelta, creo, a su país, inglés. Entonces tenía claramente muchas posibilidades de tener ser una posible contagiado porque tenía la edad, tenía 82 años, tiene, no ha muerto, tiene 82 años y venía recorriendo el mundo. Pues. Entonces, y de hecho, debido a ese caso fue que la gente de Tortel dijo, puta, ven acá, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, vamos a cerrar esta cuestión, pero no puede pasar esta cuestión de nuevo. Exacto, y aparte son localidades súper pequeñas, es decir, si se infectan ya 2-3 personas, yo creo que en cuestión de día ya van a estar todos enfermos. O sea, depende, porque mientras menos gente tiene, más fácil de controlarla también. Hay que tener en consideración eso. Afortunadamente claro, pero no también pasó son nada, localidades que donde tampoco hasta ahora. No pasó nada, porque bueno, ese foco de infección se dio en ese momento y hubo sospechas de toda la gente que tuvo contacto con el tipo ahí en Tortel y mucha gente que viajó, que eran políticos de la región y que viajaron a Coyhaique también, sin tomar las medidas y que tuvieran contacto con posibles contagiados. Entonces ahí hubo un momento de... ¿Aló? ¿Me escuchas? Ah, te escucho medio cruzado, cortado. Bueno, estaba diciendo que... La tecnología no es tan buena. No, hubo un momento en que se sospechó de por culpa de ese paciente, de que iban a haber más. No pasó, ¿caché? Porque pasó el periodo de incubación y no pasó nada con ese. Sí pasó cuando llegó al hospital de Coyhaique y por sus malas prácticas como paciente, que no sé si sabes eso tú. No, ¿qué cosa? ¿Por qué se contagió el segundo contagiado? Fue el muchacho este del hospital, ¿cierto? Ya. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Sí. Él fue el segundo, ya. Sí. Él se contagió porque el paciente tenía una actitud muy, muy mala. El loco escupía, tosía, porque estaba probablemente, no sé, qué sé yo, qué le pasó por su mente, no entenderían lo que quería, o él tenía malas pulgas, estaría enojado, qué sé yo. Pero la cosa es que, por culpa era de ese tipo violento. De actitudes, sí, o sea, era un tipo que estaba chato, po. No sé qué problema habrá tenido, pero eso es lo que se dice que fue contagiado por... La gente que se contagió del hospital, especialmente el muchacho este, fue por eso. No fue por un descuido del equipo, ¿cachai? Ni por un poco cuidado, ni como se decía también eso. Fue porque el loco, maldito, activamente, como otros pacientes, en el barrio Alto de Santiago también hacían esa misma hueá. Sí, pues, han tenido actitudes bastante violentas con la enfermera y todo eso. Ahora eso así es una actitud de mierda, pues, ¿cachai? Sí, así que creo que voy a abrir la ventana y voy a aplaudir a todos los trabajadores de la salud. Qué oye, sé que estoy buscando. Querido Radio crucero. Escucha, mándale mensajes de odio a Pepe por las redes sociales. Recuerde que estamos ya, en Instagram, oye, así que mándale un mensajito ahí. De amor. Oye, él estaba buscando que es un crucero. Po. Es el ya. Silver Explorer. Silver Hawks. Una Silver para triunfar. Explorer de 120 pasajeros. Era el que donde venía el paciente inglés. Entonces, cronológicamente, paciente inglés. Segundo, el paramédico, ¿cierto? Claro, que fue bastante después de que llegó. Claro. Y después ya los el tercero. El tercero fue el que dejó la cagada. Es el de la salmonera, ¿o no? Sí, pues. Y ahí quedó la reverenda cagada, como usted dice. Y ahí pasó, lo que no pasó con el inglés, pues, porque el inglés pudo haber generado lo mismo. ¿Cachai? Que tuvo contacto con otros y eso hubiese sido contagiado. Pero eso no pasó, afortunadamente, en Tortel. Claro, pero sí pasó con el otro en Chacabuco. En Chacabuco, claro. Claro, que... Sí, no, dale. Dale, no. Habla, no, no quiero hablar, pues, bueno. La salmonera igual están, a los que no sepan, que yo creo que todos saben, la salmonera igual están en el mar, po. Entonces son como pontones, que se le llaman, que son centros que están flotando. Entonces obviamente no hay mucho, están como internados las personas que trabajan ahí. Entonces hay muchas mayores, comparten mayor espacio, mayores lugares, etcétera. Sí, de hecho el espacio que tienen es súper reducido. Son camarotes, ¿cachai? Son cocinas pequeñas, optimizando espacio como todos los barcos. Máximo. Exacto. Entonces es mucho más probable que se contagien. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué fue lo que pasó? Y que ahí han sido todos los últimos casos, ¿no? Claro, caso 3, 4, 5, 6, 7. Falta uno. Sí. No, el último no es de... Oh, mira, sabes que tengo una duda. Pero bueno, el tema es que ese fue un núcleo de contagio, el tipo de la salmonera. Exacto. Y por ahí se entiende que... Disculpa, por ahí se entiende que la gente está chata, porque ¿por qué tiene que llegar un trabajador de Puerto Montt o de Chiloé, no sé dónde venía, sin ningún resguardo, sin ningún análisis y sin preocupación por parte de la empresa, a trabajar acá a la región? Exacto, porque es fácil de saber. Bueno, me refiero fácil en el sentido de que son personas que vienen algo específico a la región, se van a quedar en hostal específico, entran por lugar específico, que son el aeropuerto, ya se embarcan en lugar específico siempre, que es Puerto Chacabuco. Es decir, tú tienes muchos lugares donde los podrías haber controlado en diferentes como fechas, onda 10 días después, 12 días después, pero no se le hizo ni un seguimiento, sabiendo que venían del norte. O sea, yo creo que ahí la responsabilidad principal es de la empresa, po. Obvio. Más que de las autoridades de salud de la región, o de autoridades de cualquier tipo de la región. Porque, no, porque primero viene la política empresarial de los dos tipos. ¿Por qué tienen que mover tanta gente? Bueno, si estamos en cuarentena, estamos con... Se entiende que tienen que trabajar y todo, pero... Puta, no sé. Sí, pero también el tema es que las fronteras territoriales de la región, ahí la empresa no tiene nada que ver. Yo creo que tiene que ver también el cordón sanitario que debería haber en una región, más siempre cuando han sido pocos casos en la región. A eso es lo que voy. Lo que ya, se entiendo. Comentaba, que si hay pocas personas contagiadas en este lugar, bloqueen el lugar y que nadie pueda salir y entrar, pero la gente ya está adentro, ya está sana, ¿cachai? Claro, o sea, todos estos casos que hemos tenido acá, exceptuando el trabajador del hospital, han sido externos, po. Ya, si no hay casos naturales de acá, ¿cachai? A eso es lo que voy, pero estos externos sí van a producir casos. Claro, ya no, sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, estaba leí el caso de Copenhague, que es Dinamarca, ¿sí? ¿Sí? Dinamarca. Sí. Que apenas empezó el coronavirus, lo primero que hicieron es cerrar frontera, pero así inmediatamente. Nadie entra y todos los extranjeros se van. Claro, y como Putin también. Exacto, y las cuarentenas a nivel local no fueron tan fuertes. ¿Por qué? Porque ellos decían no, pues. Si no hay ningún contagio todavía acá, que no entren. Claro, o sea, es lógico. Y bueno, igual Dinamarca es del puerto de una cabeza de alfiler, pues, ¿o no? Claro. Pequeñito. Sí, sí. Son de los países tampoco tan pequeños, pero... Imagínate cerrar la frontera por la cordillera de los Andes, pues, bueno. O sea, igual, si quisieras pasar, y de hecho la gente pasa siempre cuando quiere, ¿no? Ah, sí, de forma ilegal, está diciendo. Sí, Iván. Sí. Fuerte acusación. Claro. Sí. Bueno, entonces ese problema de que, o la realidad regional que hemos visto últimamente, Así mira, que yo hecho, lo que quería hacer era saludar y felicitar a las personas que han tenido la valentía. Ojalá que sean todos jóvenes, porque si son abuelitos, están arriesgando su vida en estos controles territoriales de la población misma que hemos visto este último día. Mira, con respecto un poquito a eso, no sé si te has dado cuenta, pero los afectados en Chile son más jóvenes uh-huh. que viejos. Otra cepa del... No sé si exactamente otra cepa del virus, pero el que afecta aquí al chileno, o en Sudamérica al menos, son la gente entre 30 y 50. Más que los que adultos mayores como en Italia. En Italia, por ejemplo... puede ser. No, pero en Italia igual toman caleta de vino, igual están todos muertos. Pero malo. Nah, sí, bueno. Pero eso es una tendencia que se está viendo. Yo no sé, hasta el momento yo me imagino que hay, o sea, de hecho sé que hay mucha gente que está haciendo el análisis de datos así más duro y que eventualmente ya va a sacar una estadística y toda la información como pronóstico, y de hecho deben haber mucho, yo no he buscado, pero tiene que haber porque la edad de los casos, ¿cachai? Sacar la sí, proporción. Pues, el MISAL saca diariamente como a las 10 de la mañana un reporte con todos los datos de los contagiados, cuántos han mejorado, cuántos tests han realizado, etcétera. Oye, yo quería pasar a otro tema en relación al coronavirus. No sé si tú querías seguir dándole vuelta o no. Lo que quería mencionar es que hoy día, el viernes a las 14:44, David Sandoval Plaza, senador de la región, invita, o sea, como todo esto político, siempre se tiran las partes, pero él dice que hay que cerrar, ¿cachai? Hay que cerrar la región, definitivamente. A lo que la otra senadora de órdenes, Jimena, igual piden, pues, al ministro pidieron el cierre así como bien hecho de la región, por lo mismo que decías tú, ¿cachai? De que proteger a la gente que estamos bien aquí, hasta el momento. No sé si estamos, o bueno. No hay caso de acá, pues, bueno, son todos de afuera. Entonces, es momento de cerrar bien, pues, y hacerle caso a la gente que está valientemente, como dices tú, manifestándose en pos de la seguridad de su propia gente. Si al final todas las cosas sean de esa forma, tratar de protegerse. Primero uno y después el resto. Exacto. Y bueno, yo quería conversar un poco en torno a las cosas curiosas que nos ha presentado igual el coronavirus, ¿ya? Cosas graciosas. Curiosas. Algunas son graciosas, qué? Otras no. Como el baile de la Cati Barriga. Ah, eso sí que no. Pero que la Cati Barriga da material diariamente, pongo. Sí, bueno, no entiendo por qué tiene que andar bailando para enseñarle a la gente cómo cuidarse. Pero bueno. ¿Pero qué hizo? Como también. ¿Qué hizo la Cati Barriga? ¿Inventó un baile? No viste bien. Es como un video de Zumba, ¿sí? Un paso de Zumba en torno al coronavirus. Y disfrazado con sus mascotas municipales, que en verdad no sé qué son. Es una cuestión muy extraña. Oye, esa cuestión es muy bizarra, la Cati Barriga y su mundillo. Sí, no sé, extraña. ¿Pero viste el video cuando peleó con la Matei? ¿Con quién? Bueno, ¿Con la Matei? Peleó? ¿Con la Matei? Sí. ¿No lo he visto? Vi que insultó a su consejo nomás. Pero por Dios, ¿qué? ¿No veis los matinales tú? No, ¿cómo se te ocurre? Estoy operando. En Italia, pero, recuérdalo. Pero si ahí... de veras, chuta. Sí, ya lo siento. Espérate, voy a aplaudir fuera de la ventana en tu nombre. No, mira, lo que... Bueno, todo empezó ya cuando recién había muerto una sola persona de coronavirus acá en Chile. Y estaban entrevistando en un matinal a la Cati Barriga, alcaldesa de Maipú, ¿cierto? Y en plena entrevista, ella informa el segundo. Sí, el segundo. Ya. Y ahí la Matei justo estaba de invitada en el matinal. Y le paró el carro. Y se ponen a pelear esta vieja contra esta cabra chica. Estuvo buena igual la pelea porque la Matei se dio cuenta que ya no registra la loca. Nadie la pesca. ¿Quién soy vos? ¿Quién soy vos? Yo soy la que mando en mi municipalidad, dijo la barriga. Sí, pues es que se va a ir paseo al ministro, pues, weón, porque el ministro a tenía todo. Que anunciar como a todos, pues, weón, o sea, ella tiró la, bueno. Y después viste las fotos de él, ahora me estoy acordando, sí, ella tiene mucho material, es del funeral, ella sola. Claro, sentada. Sí. Pues. Sí. No. En fin, pero también nos da material la policía en la India. Todavía no entiendo ese punto. No sé. ¿Qué, oye, los periodistas que no hacen estas notas, ¿qué onda? ¿En qué están metidos? Están aburridos. Sí, bueno, en la India, policías de tránsito adornaron sus cascos con formas de coronavirus. Dice, ¿por qué? ¿Así cuál es la idea? ¿O en alguna cosa no, no, en real? Sí, para generar conciencia, pero no sé qué generaban conciencia con esos cascos. Es que lo estoy viendo. El loco pero, tiene, es como que se hubiera puesto unos dildos encima de la cabeza, güey. Es terriblemente feo. ¿Qué estará pensando así? Ah, con esto voy a ayudar a mi país. Con yo este, creo que como todas las cuestiones, como la mayoría de las cuestiones, tiene como una intención buena, po, pero es totalmente ridículo. Pero imagínate cuánto se demoró en hacerlo, güey. ¿Cuánto tiempo le dio a su casco? Ah, me acordé de otra cosa divertida del coronavirus. A ver, dale. Los memes que han salido de la distancia social, separados por localidad. Por ejemplo, en Osorno eran dos vacas de distancia entre una persona y otra. O en ya. Chiloé eran 16.000 cabos. No. ¿No hay cachado eso? No, ¿y aquí qué podría ser? Aquí podría ser un 4 corderos al palo, lado a lado. Pobrecito, pero vivo, por favor. O 20 mates. No sé, no, 20, 20 no, mates. Creo que más, 50 mates. Ah, dependiendo del mate. 30 mates. O, a ver, 15 bombillas a lo largo. Bombillas, ¿no? Con tijereta, adentro. Con tijereta, estoy traumado con eso. Ya, ¿voy a seguir con la tijereta? Sí, es que el otro día chupeteé de nuevo otra tijereta en mi bombilla, güey. Pero son qué nuestras horrible. Amigas, las tijeretas son nuestras amigas. Pero es horrible porque como que siempre hago así, hago chupeteo el mate y de repente siento como la porosidad. Y le hago como. Oh, loco. Como es asqueroso, según usted me ha pasado sí. Millones de veces, joder. Ya, lo odio, porque a veces comúnmente me pasa en las mañanas cuando estoy despertando. Pero están vivas, ¿cierto? No, bueno, cuando las saco de mi boca ya no se mueven, así que yo creo que. Estaban vivas. Oh, qué asco. Estaban vivas. Oye, no divaguemos. Sigamos nuestro tema que. El coronavirus. Claro, ya no. Yo creo que esto raya un poco también de la estupidez, pero una estupidez un poco seria, porque son de las personas que dependen de decisiones nacionales, ¿ya? Y que son un poco de los presidentes, estos seres que se supone que el pueblo elige, y se han mandado unos papelones frente al coronavirus, así, impresionante. Por ejemplo, Bolsonaro. Que es este ultraderechista presidente de Brasil, que no es el primer caso, en verdad, él con muchas cosas se ha ido de lengua, pero con el coronavirus como que ya ha rayado ya el límite. ¿Ya? Mira, la verdad es que estoy un poquito desconectado de lo que ha dicho este leso de mierda, como se dice acá. Para si la cosa por yo. Su nombre. Sí, por eso estoy yo, voy a contar. Bueno, a tal punto de que Twitter, cachapo, Twitter, la empresa Twitter, tuvo que bajar y borrar twitters oficiales de Bolsonaro porque él estaba haciendo una campaña de que Brasil no para. Como diciendo, no se queden en cuarentena, sino salgan a trabajar. A ese punto. Ya, pero el loco decía eso a modo personal o como una política de gobierno. No, una política de gobierno, pues sí. Es más, estuvieron a punto de los ministros y políticos a llamar a una destitución legal al presidente por poner en riesgo el país. No, de más, pues. Brasil es un país gigante igual, que tiene un montón de gente. ¿Algo así sea? ¿Cómo? Esa acusación que se llama, que tiene impeachment, algo así, tiene un nombre medio que querían hacer con Trump también en su momento. Ah, bueno, no sé, pero es destitución del cargo. Exacto. Porque él no quería convocar cuarentena, decía que era una simple gripe lo que estaba pasando, Él dijo textualmente: no se sorprendan si la próxima semana me ven en un subterráneo de Sao Paulo en hora punta o en una barcaza en Río de Janeiro. Porque él decía que claramente no se iba a contagiar. ¿Ya? Algo que los últimos días tuvo que revertir. Claramente. Ya estos dichos fueron. Sí, hace una semana atrás, porque ya se. Yo creo que frente a la cantidad de confirmados que ha tenido Brasil. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo estará en Brasil? Porque igual le da harto habitantes y no sé cómo estará la proporción de casos. Diagnosticados hay 12.632 hasta la fecha, muertos 588, recuperados 127. Considerando que es un país altamente grande y con muchas partes vulnerables. Y claro, con problemas de conectividad también, en el Amazonas principalmente. Entonces sí, yo creo que la cifra es mayor. No es fácil ahí protegerse. No, hay que considerar que es un país altamente turístico y que también tuvo el carnaval, donde los carnavales siempre llega mucha gente. Claro. Entonces en realidad no está tan mal. Podría estar mucho peor. Pero yo creo que a pesar incluso de la estupidez de todo. Pero yo creo que más que nada porque tal vez no han hecho tanto exámenes, ¿eh? Como que no hay tanta cifra oficial. Puede ser también una buena forma de bajar los números es simplemente exacto, no medir. Exacto, están midiendo solamente Sao Paulo y Río de Janeiro, no sé, una cosa así. Y bueno, él se desdijo, ya tuvo que asumir políticas más serias en torno a la cuarentena, a los temas de salud. Otro presidente, en este caso primer ministro, que es el famoso Boris Johnson, que es de Inglaterra, Trump Jr., que dijo algo muy curioso. Él dijo que si se introdujesen medidas demasiado pronto para impedirlo, terminarían siendo inefectivas. Eso dijo él. Y le preguntaron, ¿pero cómo? El motivo, y él dijo, es que las personas ignorarían las normas en el momento que fuesen esenciales. No tiene ni un sentido eso. No, nada. Y a tal punto que después de, bueno, eso lo dijo como hace un mes atrás. Bueno, hoy en día sabemos que Boris Johnson está en la UCI, contagiado con coronavirus. El día de ayer se lo internaron en el hospital oficial que tienen allá para los políticos grandes, allá en Londres. Ya explicaban que la no sé cómo se le llama, la ficha médica de los políticos es secreta para la gente. Claro, entonces, no, igual hay que proteger exacto. Protegerse. Pero entonces por eso nadie sabe si es que él tenía problemas, no sé, de asma, hipertensión, porque tampoco es tan viejo, tiene como 50 y tantos años. No, pues es un tipo joven, de hecho, sí. Exacto, pero algo debe haber tenido como algo de riesgo y que está contagiado con coronavirus, siendo que antes él se opuso a tomar medidas drásticas. Y a ver, estoy viendo ahora el mapa. Porque aquí estamos online, full. ¿Cuánto tendrán en Inglaterra? A ver. Ah, hartos muertos. 6.171 muertos. Ha avanzado bastante. Bastante, sí. Considerando que es cerrado, que es una isla. Es una isla, exacto. Pero es una isla que igual tiene conexión total con el continente. Bueno, nuestro querido amigo Trump también se mandó flor de frase en su momento, donde dijo que el calor mata este tipo de virus. Dijo eso en su momento, ya en el mes de marzo. Por lo que dijo que este virus iba a durar un par de días y que los infectados iban a reducirse a casi cero. Esto es textual lo que él dijo, ¿ya? Y hoy en día sabemos que uno se da cuenta. Disculpa. Es difícil esto de estar coincidir por el delay que hay en el audio. Pero bueno. Sí. Lo que estaba pensando es que se nota la tendencia de esta gente de derecha, los gobernantes de derecha, que hablan, desparraman primero y luego se arrepienten, cosa que Piñera hace también. Bueno, hablan y después, claro, tienen que corregir. Que... Claro, y en por ejemplo, en el momento de las recomendaciones vamos a explicar, o voy a intentar explicar un poco eso. Porque es mi recomendación en torno a eso. Que porque estas personas hablan y después se corrigen, ¿cachai? O en verdad no corrigen. Lo loco, no, tienen que modificar su discurso nomás. Para que se adapte, la realidad se adapte a su propia realidad, pues, bueno, si eso es lo que hace este tipo de gente que es como, ¿cómo se dice? Como que impone sus ideas, ¿cachai? Que son como más agresivas. Exacto. Sí, pues, el... Bueno, y entonces Trump, el que estuvo diciendo que casi cero y que el calor iba a matar a este bicho, hoy en día nos encontramos con un Estados Unidos que tiene 12.000 muertos, ¿ya? Y finalmente, a ver, el último presidente que yo tenía por aquí en mi listado era López Obrador, que es el presidente de México, ¿ya? Que insiste con que él va a seguir, porque es un presidente como él se dice que es muy cercano a la gente, entonces saluda a la gente con abrazos, besos, etcétera. Entonces él dice que él tiene amuletos protectores, tiene una oración, detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo, tiene un billete de $2 y un trébol de 4 hojas. Son mis guardaespaldas. Y eso es lo que dijo en una entrevista. Y ellos son mis guardaespaldas, por lo tanto, yo estoy tranquilo y sigo saludando a la gente. Eso lo dijo en 1890, que weón. Claro, en el pasado, en la Edad Media, lejano, frente, a la, Edad Media, frente a la peste negra. Chalalo, como está el mundo, ¿eh? Y eso es lo curioso porque, ¿sabéis qué? Y yo he escuchado una entrevista de un ciudadano chileno en México que explicaba que la salud pública en México es fuerte, las campañas están full, cuarentena, distancia social, etcétera, pero. Claro, políticamente están con ese discurso, pero sale este presidente hablando lo contrario, ¿cachai? Como manera personal. Y eso genera un choque de información para la gente. Terrible, terrible. O sea, te deja en evidencia la desconexión que hay entre el líder del gobierno y con el resto del gobierno. Porque si al final hay que manejar un grupo gigante de gente, de política, es súper complejo. O sea, yo no puedo imaginarme cómo es trabajar a nivel central en estas cosas, ¿cachai? Porque es súper, súper delicado. Y sobre todo si tenías a un personaje como López Obrador, Trump, Johnson, que desparraman y se te escapan. Exacto. O Piñera, porque si Piñera es igual, ¿cachai? Por eso hay tanto el piñericoso y todas esas cosas, porque el loco se escapa y todo el resto tiene que andar a la siga apagando incendios, ¿cachai? Exacto. Y no quisimos aparcar a Piñera porque en verdad ya es su ser en sí, su gobierno en sí es una ridiculez. El tema del ISAPRE, el tema de los. Viene el Piñera especial. También puede ser para analizarlo, pero en verdad no, quisimos hablar de otro presidente, ya porque. Y estar hablando de Piñera una hora y media. Así. No. Y ya sabemos que todo este gobierno es un chiste, es el final. Todas las decisiones han sido peor. Lo único que la gente es que se termine esto luego para poder salir a marchar nuevamente, porque en verdad ha quedado demostrado que es todo paupérrimo, que no te paguen el sueldo, que las ISAPRES van a subir los planes, que hay que seguir trabajando, todo que queda en la noche. Ah, ya. Que las empresas no están pagando sueldos. Pues. Exacto, ¿para qué vamos a hacer el listado? Estaba leyendo. Oye, delante, así, un paréntesis pequeño. Por ejemplo, no. Porque estamos con el tiempo, mira, ya. Sí, mira, pasemos a la primera pausa musical. Y luego ya. Seguimos, po. Seguimos. Ya, que no se te olvide la idea, sí. Anótala. No, ya se me olvidó. No importa. Vamos a una pausa musical, muchachos. Voy a dejarlos con una banda de metal progresivo de Estados Unidos. Tiene relación. Si se dan el tiempo de escuchar la canción y buscar las letras, se van a dar cuenta que tiene relación con el coronavirus. Ah. Se llama. Ya. ¿Cómo se llama? De Andromeda Strain, de Shadow Gallery. Así que vamos a escucharla. Perfecto. Volvemos. Linen journal, she's been touching. Estamos de vuelta ya con el corona especial de Cebar o Morir. Estamos aquí. Hemos vuelto. Sí, hemos vuelto. Vamos a continuar nuestra conversación, esperando que no los hayamos aburrido mucho y que nos sigan escuchando. Y recordarles también que nos pueden mandar mensajitos, preguntas, críticas, lo que quieran a través del Instagram. Que la verdad es que no lo hemos ocupado mucho porque estamos en un periodo de un poco complejo, pero sí, la idea es que demos un poco de conexión con la gente a través del Instagram. Que es Cebar o Morir, en arroba Cebar o Morir. Es decir, nos pueden escribir, pero nosotros no los vamos a leer. Pero no importa, nos van a escribir igual. Nos pueden insultar y no nos va a importar porque no lo vamos a leer. No, mentira, exacto. Sí, la idea es estar en contacto. Ideas de programas, de concursos, de... Bueno, nosotros... Somos dos muchachos jóvenes, llenos de bríos y simpáticos, así que díganos cosas. A ver, habla... Jóvenes los dos, no sé. Yo sí. Yo soy un jovenzuelo. Estoy en el primor de mi vida. Recuerden que Iván es un gran doctor epidemiológico. ¿Quién es? Dougie Hauser, médico, ¿no te acordás de esa serie? Mm-mm. ¿Ochentera? ¿El médico no, adolescente? Nah. ¿Viste? Ya al tiro dijiste... Y al tiro me acusé, güey. Bueno. El peor. Háblate, poche entera. Soy un sopenco. No, porque es que yo soy un estudioso de la televisión y del cine. Por eso... No. Además de mi carrera de medicina, también soy un director de cine famoso. Bueno, Iván tiene muchas facetas. Entonces vamos a ir contando a poco la pista de Iván. Y después vamos a hacer un concurso dibuje a Iván. ¿Ya? Mande su voz. Exacto, por los datos y yo como también soy un artista, también como soy un artista plástico, voy a tomar el boceto y voy a hacer una obra de arte y lo voy a rematar por muchos millones de dólares. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? A veces te pierdo las... Bueno, que no escuchen la gente que nos está escuchando, que sepa que estamos... Exacto. Estamos entre... ¿Cómo se llama esto? En el mundo online. Exacto, virtual. Ya, mira, oye, quería hablar un poquito de el encierro. Sí, no? Pues estamos en un periodo en que lo más prudente y sabio de hacer es estar con una cuarentena voluntaria, principalmente porque uno decide sobre su propia seguridad y la de su gente cercana. Entonces estamos, exacto, en un periodo en que deberíamos estar todos tratando de no tocar, de no salir, de no... relacionarse con las personas que podrían ser portadoras del virus y uno en realidad no sabe bien cómo va a reaccionar el cuerpo de uno o el cuerpo de los papás, de los hijos, ¿cachai? Entonces es súper importante el tema de la cuarentena. Aunque, exacto, parezca, aunque suene un poquito como, no sé, apocalíptico o como un poco tirado de las mechas, pero es verdad, estamos viviendo en un periodo súper complicado. Ahora. Históricamente complicado, diría yo, porque muchos creían que, o yo le, por ejemplo, le contaba a mi padre, le preguntó a mi padre que él es de mucha más edad, si le había tocado vivir algo parecido, y me dice que no, nunca le había tocado vivir algo. No, pues de hecho es nuevo para todos, para una generación completa, ¿sí? O sea, las últimas pandemias que hubo, ¿cuáles fueron las últimas? ¿La de España? ¿No hay 1800 y tanto? No, la de la gripe España, esa fue de 1918. 1918, igual ya esa generación, claro, ya no está. Y no llegó a Chile. El otro día leía de la última epidemia chilena fue en 1890, fue con Balmaceda, que fue la del cólera. Ah, mira. Y ahí también tuvieron cordones sanitarios, se cerraron la frontera porque el cólera llegó a Argentina primero, por los inmigrantes europeos. Entonces intentó cortar la frontera con Argentina, pero el primer caso, por ejemplo, fue de una persona que viajó por un paso ilegal a un pueblo del norte y ahí quedó la cagada. Literalmente. Claro. Y eso lo leía. Claro, literalmente. Literalmente, porque te daba diarrea. Sí, y, oye, el cólera bueno, es súper peligroso, pues. Sí, pues qué onda, ¿no? Es realmente, no me acuerdo la cifra y cerré el artículo que apareció en La Tercera el fin de semana, donde hablaba de que se tomaron las cuarentenas, cordones sanitarios, algo muy parecido después de 100 años, las mismas decisiones que tomaron claro, en su época. Ahora el mundo de hace 100 años y el de ahora son muy distintos, pero la gente no cambia. Hay, exacto, por ejemplo, gente inconsciente que no sigue las instrucciones o que cree que esto todo es una manipulación mediática para el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, weón, y no hacen caso, ¿cachai? Y están poniendo en peligro a un montón de gente. Y por ejemplo, él contaba el artículo que eso decía la gente en los conventillos, ¿cachai? Decía, nosotros no queremos que nos bañen, nosotros queremos pan. Porque habían la necesidad como la policía, claro, la policía higiénica que tenía que ir a los conventillos a limpiar a las personas, a lavarse las manos, todo eso. Entonces la gente decía, nosotros no nos interesa bañarnos, lo que nos interesa es comer. Porque habían otras necesidades. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día hay mucha gente que está susceptible a todo esto. Y leí un post que igual es real. Es como ya, si tú crees que no es para tanto, firma tu consentimiento de que en caso de cualquier problema, que no te pongan un ventilador artificial, claro, o todo eso. Cede tu ventilador para otra persona que sí te importa. Exacto. No. Entonces dicen, si tú crees que no es esto tan peligroso, anda al hospital o anda al servicio de salud y firma un consentimiento de que no te hagan nada en caso de enfermarte. Chorta. Igual es buena. Claro. Pero va a ser. Yo me preguntaba, o leía por ahí, no me acuerdo, qué pasa con todos los antivacunas. Porque cuando saca la vacuna contra el coronavirus, ¿qué van a decir ellos? ¿Van a llamar a no vacunarse? Ahí está el complejo. Hay un tema ahí. Ahí está complejo. Las vacunas, sí, es un tema complejo. Por ejemplo, yo conversaba con mi compañera el otro día y decía, y a mí me da impresión de que ya tienen la cura. Pero yo lo que pasa es que igual los locos, estos científicos, deben decir, ¿necesitamos selección natural? Sí. No creo que sea tan así. Pero creo que sí. No, sí, mira, pero la última guerra, ¿cuánta gente ha matado? ¿Hace cuánto que no hay una gran guerra? Es decir, un ¿cómo se llama esto? Que tiene un nombre específico, que es cuando como que nivelar las partes, cuando ya se dispara una. Por ejemplo, ahora están muriendo todos los de tercera edad. ¿Hace cuánto que en Europa que la curva de tercera edad se había disparado? Hace caleta. ¿Cachai? Sí, en realidad, claro, en el mundo, en muchas partes, no estoy diciendo envejeciendo que sea, la población. Sí, pero exacto, entonces como que tiene que haber una parte en que, o lo que hemos visto es de que algunas ciudades como que han bajado su contaminación de CO2, animales. O sea, hay que entender que son consecuencias de acciones que se esperan, pues. O sea, si que ahí dejan circular la gente en la calle, obviamente van a bajar los animales salvajes a donde corresponde su lugar normal de tránsito. Exacto, se hemos invadido. Claro, o sea, es normal y son partes de las consecuencias que van a haber muchas. Sí. Como hablamos antes de las consecuencias económicas de la sociedad humana, también van a haber consecuencias biológicas, ¿cachai? Obvio. El nivel de el tema de la, probablemente la tasa de natalidad surja también, ¿cachai? Por el mismo encierro. Exacto, por el encierro y es lo más como probable, lo que se habla. ¿Cachai? Hay un nuevo. Exacto, yeah. Y también hay una mentalidad psicológica, que es lo que pasa muchas veces en las crisis, ya sea las guerras, las catástrofes, que esta innata necesidad de supervivencia o de darle una permanencia a la especie. Y por eso también se ha estudiado desde la psicología que en muchos momentos de crisis se tiende a disparar la curva de natalidad porque la gente tiende como a considerar, como perpetuarse como persona a través de un hijo, ¿cachai? Sí, y quizás no es tan así como consciente hacerlo, sino es más que nada el tema de acercarse a la pareja o a la familia y tratar de sentirse más cerca de otra persona nomás. Claro, ahora si la persona no tiene pareja, no sé cómo va a tener hijos, pero bueno. Bueno, eso, En por ejemplo, cuarentena. yo lo que quería comentar un poco en este bloque era justamente eso, ¿qué pasa con el individuo actual, moderno, el millennial o la gente que está en edad de trabajo y que, como hemos hablado ahora, ya no está en pareja? O sea, hay mucha gente que es soltera, que vive una vida distinta a la de nuestras generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, y que en este momento se ven solos, ¿cachai?, en su hogar, a veces sin saber qué hacer, porque hay un fenómeno que se da que con este tema del encierro, de la cuarentena, hay muchas personas que se dieron cuenta de que no tienen hobbies, ¿cachai? Más que salir a comer a un restaurante o salir al mall a comprar cosas. Porque como no O tienen trabajar. familia, o trabajar, ¿cachai? Pero como no tienen familia, Claro. tienen mucho dinero, ¿cachai? Un poco más de recursos y salen a hacer eso. Esa es su vida, ¿cachai? O juntarse con los amigos después de la pega, a tomarse una cerveza, o comer algo y para la casa a dormir y seguir su vida así. Entonces, Su ritmo. todo, claro, su rutina. El ahora que he visto y he leído mucha gente que está como descubriendo un mundo nuevo, ¿no? Y eso me llama Claro. mucho la atención porque ¿cómo era la vida de esas personas? O sea, yo me imaginaba sacar a esa persona y mandarla por aquí a vivir en la región, por ejemplo, aquí en medio de la pampa y en el Queulat, ponte. ¿Qué pasa Claro. con esa persona? ¿Se vuelve loca? ¿Se enferma? ¿Le da depresión? ¿Se suicida? ¿Qué pasa? Sí, pues, él es como Es lo que raro. leí, escuchaba la radio, obviamente, bueno, no esta radio, lo siento. Escuchaba una radio grande de estas transnacionales, donde llamaba a alguien de que vivía en el campo. Y decía una verdad, po, que los que vivimos en campo igual tenemos como entre comillas una La ventaja, ventaja claro, en el de todas sentido de maneras. que estamos acostumbrados a vivir aislados, pues, ¿cachai? No, y entonces eso de no ver no tener que ir al pueblo acá, no tener que ir a Coyhaique, que es como Nada, pues no es nada uno nuevo. Uno lo agradece, me decía así, guay, ya bacán, no tengo que ir, De ¿cachai? hecho, Pero acá en la región tenemos, disculpa, tenemos una gran cantidad de personas que han venido justamente escapando eso, buscando un lugar lejano, un lugar tranquilo, un lugar donde tengas que pasar una temporada completa encerrado en la casa en invierno porque no tienes cómo salir, simplemente. exacto. Y ahí te di cuenta que faltan horas del día para hacer todo lo que uno quiere hacer. Que el Claro, pero huerto, ojo. que el invernadero, que no sé qué. Entonces, uno cuando yo creo, déjame terminar un poco la idea. Uno ya se conoce y ya conoce sus gustos, sus intereses. Tiene muchas cosas que hacer. Entonces, yo creo que las personas que no tienen hobby, que no tienen cómo entretenerse solos, es porque siento que a veces les falta un poco su conocimiento interior. Me puse espiritual. Exactamente, Amén. sí. O sea, yo Fue no sé hacer si una espiritual, ¿eh? religión. Yo creo que es una cosa viva. Santo Pepe. Claro. San Pepe. Gracias. Voy a hacer en mi terreno, voy a hacer una secta. Buena idea, sí. Yo creo que con esta crisis, weón, llega un caleta de gente. ¿Te unirías? No, ¿O no? jamás. Ah, maldito. Te Tengo odio. mucho dinero con Bueno. mi vida de médico y artista y todo. Así que viajaré por Quebra. el mundo contaminando a la gente. Tu vida es miserable. Volviendo un poquito al tema, claro, o sea, la gente que vivimos en la región y la gente que nos está escuchando desde la región de Aysén, quizá Magallanes o no sé, la isla de Chiloé, hay lugares que están lejos, ¿cachai? Que la gente está acostumbrada y no tiene problema, o sea, vive en su interior, en su mente, de otra forma y es súper valioso. Me llama profundamente la atención, en serio, viendo mis contactos de Facebook, descubriendo leer, ¿cachai? Descubriendo que pueden hacer una huerta, descubriendo que las plantas se siembran y que surgen nuevas cosas, ¿cachai? O descubriendo que videos de YouTube donde aprenden a hacer otras cosas. Es porque pasa eso, ¿cachai? Me llama la atención. Claro, y el tema del encierro también es complejo para la. Ya, estamos hablando de estas personas que viven solas, ¿cierto? Pero también tenemos Claro, en familia también. todas estas familias que viven hacinadas en un departamento santiaguino de gueto vertical, Claro. que que tienes gente sobre tuyo, bajo tuyo, y a tu mano derecha, a tu mano izquierda. Entonces, es súper complejo el tema de la cuarentena. He leído varias partes donde se conversa ese tema de que la cuarentena es como un beneficio de clase. Igual es verdad. O sea, todo lo que yo dije, por ejemplo, era en función de uno, que no tiene quizás sí. familia o tampoco está en un lugar agradable para vivir, pero hay otras Exacto. realidades que son terribles, ¿no? Donde los niños tienen que comer porque comen en el colegio, por ejemplo. Y por ejemplo, y esta otra realidad, los que las mujeres que viven violencia dentro del hogar, ¿cachai? Tener que estar encerradas, atrapadas con un loco terrible, man. Imagínate. Igual se han hecho diferentes organizaciones, han nacido fonoayuda, diferentes situaciones como para también aminorar un poco el impacto de lo que va a ocasionar esta cuarentena. Pero esa es otra de las consecuencias que va a tener todo este encierro. Imagínate, o sea, aunque parezca chiste, ¿cuántas parejas o familias se van a separar? ¿O cuántos casos de violencia se pueden conocer de violencia dentro familiar que estaban ocultos y quizás ahora ya es insostenible ocultarlo porque están encerrados, qué sé yo? O abusos, cosas negativas y otras cosas positivas también, no sé. Encuentro que es un punto de inflexión en la humanidad, bueno, aunque parezca un poco así como extraño, pero la humanidad en este momento está viviendo un quiebre que sí, va a ser digno de estudios de aquí a unas generaciones para adelante. Mira, en literatura, el tema de las guerras mundiales se observa cómo afectó a la literatura, ¿ya? Y eso es lo que se le llama la literatura contemporánea, que no es la contemporánea actual de ahora, sino la literatura contemporánea del 1960, 50. Claro, posguerra, todo lo posguerra. Posguerra, entonces te dice que después de la Gran Guerra, ¿qué pasó? El ser humano fue capaz de observar cómo el mismo ser humano es capaz de matar a gran número, ¿cierto? Hacer las aberraciones de campos de concentración, de cómo discriminar racialmente a otras personas, etcétera, un sinfín de lo que traen la guerra en sí. Entonces eso conllevó a que, por ejemplo, existiera una visión mucho más negativa de la humanidad. Ya existe, por ejemplo, desde la filosofía y el existencialismo. Entonces la literatura de esa época observamos esos conceptos como un desgano frente a la humanidad, el no creer en el ser humano, no ser positivo. Entonces, los hechos históricos mundiales afectan en la producción del arte, en la literatura, sí, en la sociedad. Entonces, yo creo que esto, lo que estamos viviendo hoy en día, obviamente va a impactar para adelante. Mira, ahora, justamente con lo que te refieres tú, los periodos posguerra son periodos de grandes cambios a todo nivel. O sea, por ejemplo, si no hubiese después la tecnología que se ocupó en la guerra, ¿cachai? Creó tecnologías para diferentes usos, no solo militares, por ejemplo. Claro. Y, por ejemplo, el mismo tema de la recuperación de Japón después de la Segunda Guerra Mundial fue una cuestión que dio vuelta al mundo, ¿cachai? Por la tecnología, claro, simplemente. El desarrollo tecnológico, técnico, de vehículos, máquinas, ¿cachai? Es de Japón, ¿cachai? O rusos, ¿cachai? Son cosas que a raíz de esta guerra, Segunda Guerra, creo todo, y claramente en el arte también se da, pues. Está todo una lo que mencionaste recién. Y sí, ahora es muy diferente lo que pasa ahora con este coronavirus que hasta el momento está actuando todavía y tenemos para rato, por lo que creo, pero vamos a ver qué pasa después, sobre todo en el ámbito social, porque esta es una cosa más social, pues. Lo veo de esa forma, por ejemplo. Yo lo veo desde un punto de vista de que la globalización estaba desatado sin límites, es decir, todo el mundo conectado en sí, ¿cierto? Tú podías viajar donde quisieras, obviamente si es que tenías las lucas, o la información viaja de un lado para otro. Esta pandemia nos ha demostrado que, claro, muy bacán estar conectado con toda la humanidad, etcétera, pero ¿qué ocasiona esto? Que una enfermedad que se da a otra parte del mundo, que en China, no llega acá, ¿cachai? Claro, esa es una de las desventajas. Yo creo que tiene que ir por un lado en la reflexión de eso, de la globalización. Y yo creo que ya de tema político o ya más estructural, yo creo que el tema de la salud pública tiene que ser un tema de discutir y que alguien tiene que hacerse cargo. Porque se ha demostrado que los países que tienen una salud pública mucho más fuerte han sido capaces de tratar mejor esta pandemia. Claro, porque es un tema principalmente de salud. Pero yo creo y pienso y espero que el cambio desde aquí para adelante se dé a un nivel más interno. No sé si me he explicado. Interno a nivel individuo. Porque sí. Justamente lo que estamos hablando antes, mucha gente se dio cuenta de que sabía hacer cosas o que tenía capacidades que antes no tenía. Y, o sea, te pedía hacer cosas. Y que podía hacer cosas solos, por ejemplo, o el mismo el trueque que se da naturalmente en los grupos en Facebook, por ejemplo, claro. Es por eso, es por una necesidad, claro, pero también es una oportunidad de cambio, ¿cachai? Y el mismo tema de la globalización que dices tú, hay que tomarlo por lo que es, pero de aquí para adelante hay que tener mucho cuidado de cómo vamos, qué vamos a hacer con esto. Que claro. El futuro está, no está escrito y hay que hacerlo ahora desde ya. Exacto, y también darse un tiempo para uno mismo, o sea, al final no todo es trabajo. Nosotros tenemos la cultura chilena de que 8 horas diarias, trabajar todo el día, exacto, o sea, vivir para trabajar, y muchos trabajan de lunes a sábado, con suerte un día libre a la semana para poder descansar, etcétera. Y hay gente que no cansa a su familia, po. Y uno se da cuenta que hay otros países que no es así, ¿cachai? Uh-huh. Hay muchos otros países que la jornada de trabajo son 5 horas, 6 horas, no, o sea, son cosas que se saben, pero uno no lo toma el valor. Ahora recién la gente está dando cuenta que es real y que es posible, po. El mismo teletrabajo, ¿cachai? El mismo tema del teletrabajo. Así que, exacto, uno es consciente de hacerlo bien, es un tremendo cambio de paradigma, po. Imagínate trabajar, mitad de la fuerza laboral trabaje de la casa. Y optimizáis caleta en el sentido de, por ejemplo, no perdí el tiempo en los traslados, porque al fin y al cabo Santiago, no sé, trabajando en Santiago, yo puedo dar, claro, por ese ejemplo, te demoráis 2 horas, ida, 2 horas, vuelta, trabajo, exacto. Sí. Podéis estar más con la familia, porque si trabajáis full toda una mañana, ya podéis tener medio día libre, o ordenar tus tiempos, etcétera. Alguien que, no sé, que le cuesta dormir la noche, puede trabajar la noche y después ponerse al, o sea, día, que sé. Obviamente no es para todos y hay cosas que simplemente no se pueden y ahí cada uno sabe, pero lo importante es darse cuenta de estos cambios que no son tan complejos y si se toman de una buena forma pueden generar un cambio a nivel macro importante. Yo creo que, exacto, hay que tratar de, en este momento, de, está bien, estamos pasando un periodo de muerte y de crisis, pero hay que tratar de sacarlo en positivo de la mejor forma que se pueda. En todo ámbito, gobiernos, ámbito ciudades, ¿cachai? Ámbito personal, qué soy capaz de hacer, ¿cachai? Qué me gusta, descubrir cosas, conocer a la familia, a los amigos, etcétera. Sí, y hay links por todos lados, en Instagram, en Facebook, hay datos por todas partes qué hacer. Mucha gente se ha entusiasmado y ha liberado libros, ilustraciones para pintar. Claro, patrones, claro, para tejer, ¿no? Hay un sinfín de cosas, sí, de gente que el compartir ha la liberado información para poder. Que siempre ha estado ahí, pero la gente no se preocupa de buscarla, ¿cachai? Ahora porque está un poquito más está en la misma sintonía todo el mundo, ¿cachai? Entonces por eso se nota más. Siempre ha estado, o sea, hay cosas gratis para hacer desde siempre, desde que existe la internet, ¿no? Hay gente que siempre está, claro, compartiendo cosas y siempre está pendiente de eso, pero ahora es mucho más evidente, ¿no? Sí, y yo creo que si es que no sabe qué hacer, yo creo que siempre es bueno ver un concierto de Alberto Plaza en vivo. ¿Ya? Claro, para ponerle no me gusta. Ponerle dislike. Dislike. 10.000 dislike. Oye, en una hora. Yo me siento orgulloso porque yo fui parte de ese. Claro, pero yo no caché. De ese hecho histórico. Así que le puse no me gusta. Y después lo bajaron. ¿Lo bajaron? Sí, pues. Sí, lo bajaron. Si sí, superó los 10.000 no me gusta, no sé cómo en una hora, en una cuestión así. Ah, mira, a propósito de arte valioso, como Alberto Plaza, me da mucha lata, tengo hartos amigos que son artistas, Y me da lata porque es tan, tan complicado. Tan complicado porque no, sin público es difícil vender tu arte. Excepto si eres Kevin Johansen o no sé, Pedro Aznar, que hacen un concierto gratis, o Alberto Plaza, que hacen un concierto gratis, no les preocupa mayormente. Pero los cabros que están, cabros, muchachas y muchachos que están tratando de surgir y vivir del arte, puta que es difícil. Sobre todo los que necesitan público, como por ejemplo los músicos o actores o qué sé yo. Claro. Y ahora como que estaba leyendo un poco del caso de acá de la región de Aysén, que les quitaron el fondo del 2% de cultura. Pero parece que esto fue antes de la cuarentena, de todo esto de coronavirus. Así era, más que nada relacionado al tema de como, aprovechando el pretexto del movimiento desde octubre, como que iban a financiar otras cosas y no en la cultura. Siendo que con esos fondos se financian bastantes acciones culturales a la comunidad. O sea, piensa que todos esos fondos financian familias, ¿cómo? Financian gente. O sea, es el sueldo que tiene, el poco, escaso y ridículo sueldo que tiene el Estado para las artes del país. Más o menos lo trabajan, ¿no? Y sobre todo en esta crisis, pues. O sea, nadie es un eje importante, pues. Un eje importante de la cultura, del arte. Porque lo mismo que hablamos, que no solo, no todo es producir económicamente, sino también hay que darle espacio a otras situaciones. Por ejemplo, hay memes que son memes, claro, hay muchos que son tonteras, pero hay uno que dice, claro, durante años se subestimó mi pega, que es ser artista, por decir la persona, y ahora están todos disfrutando de la arte, pues. Están todos viendo series, están todos viendo documentales, están todos viendo... pintando dibujos para niños, ¿cachai? Qué sé yo, o escuchando conciertos. Todo el arte ahora, que están encerrados la gente, puede estar tener un tiempo o dedicarse a disfrutar de esos conocimientos. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el encierro hay que aprovecharlo al máximo, intentar darse espacios para otras cosas y romper un poco la normalidad. Esto es decir, que no decir como, ah, ya voy a hacer lo mismo, pero ahora en la casa. No, darse el espacio también, los tiempos para otras cosas. Claro, hay que cuidar la salud mental, hay que estar consciente de nuestros callitos que tenemos en el ser. Es importante saber si es que uno personalmente se siente mal estando con la pareja, por ejemplo. ¿Por qué? O sea, viejo, si no podías estar tranquilo y feliz con tu pareja encerrado, algo pasa. O los hijos te desesperan, loco, que no sé, hay algo mal ahí. O hay algo que revisar. Claro, es un tema, por ejemplo, el de la educación. Es como, no sé qué hacer con los hijos, que no sé enseñarles. Es como, oye, ¿cuánto tiempo estuviste descansando en el colegio, cachai? Y no estoy hablando descansando en el tema de materia o de valores, sino en el sentido de que... De tiempo. ¿Cuántas veces de tiempo y cuántas veces tú no te metiste a preguntarle a tu hijo qué estaba aprendiendo en el colegio? Claro. Porque muchas veces vemos que la gente alega de los apoderados alegan por temas estructurales, de normas, de disciplina, etcétera. Pero ¿cuánto alegan de, oye, por qué le están enseñando esto a mi hijo, cachai? ¿O por qué el Estado en su currículum escolar tiene esto? Yo quiero, y porque muchos hoy en día se están esforzando de que tengo que enseñarle a mi hijo lo que es el colegio. No, enséñale lo que uno cree que es importante. Enséñale a vivir. Si tú crees que es importante el huerto, enséñale a todo lo que relaciona a un huerto, a la permacultura, a los ciclos de cultivo, o si es importante, no sé, el cómo pintar, enséñale eso, y eso es importante. El ministerio que se vaya a la chucha, da lo mismo lo que pasa en la materia, la guía de las clases, da lo mismo eso. Yo creo que lo enseñale, que tiene claro, que, o sea, a la gente que... Sí, perdón. Gracias por no dejarme terminar. Perdón. Era un gran compañero. Estaba inspirado. No, pero yo lo que quería decir es como que yo creo que la enseñanza no es pasar algo que te dice un ministerio. La enseñanza va en lo que los padres consideran que es importante para su hijo. Y que qué es lo que pasa, que históricamente ellos descansaron, los apoderados. Hablo de ellos porque en verdad yo no tengo hijo escolarizado, es muy chiquitito. nunca se tal vez se preocuparon de qué es la materia o lo importante que el gobierno, el ministerio, considera que hay que enseñar a los niños. Porque hay cosas que en verdad yo creo que si uno revisara con lupa diría, esto no es importante. Mira, punto es tan simple como pensar en que qué es lo que me gusta a mí como papá. ¿Qué me gusta hacer? Y eso enseñárselo a los hijos. Y listo. Exacto. Ahora, si yo no tengo un hobby, no tengo intereses más que trabajar, ganar plata y comprar, puta, analicemos un poquito cómo estamos viviendo, ¿no? Y exacto, obviamente, si estás en ese caso, poco le puedes enseñar a tu hijo. Más que seguir el ritmo de que se impone por la sociedad y continuar esta vida que no tiene sentido, ¿cachai? O sea, vivir es para lo que dice la palabra, ¿cachai? Conocer, experimentar. Y si te aburras con tu hijo en la casa es porque, puta, hay algo que no estás haciendo. Porque nunca aprendiste. O cuestiónate de tu vida también, pues. Claro, y yo creo que por eso, a eso me refiero con el punto de inflexión de la humanidad en este momento. Porque ese tipo de análisis siempre es importante hacer. Y si lo hace un grupo grande de gente, se hace mucho más notorio y mucho más potente. Creo yo. Claro, es como el punto de que siento que mucha gente tiene hijos, por ejemplo, porque la sociedad te pide que deberías tener hijos. Que tengas hijos, claro. A cierta edad y tienes que hacer esto y eso. Entonces, mucha gente no lo cuestiona. Tiene hijos nomás. Y entonces ahora si te dicen, es que me aburro con mi hijo en la casa, es como, quería tener hijos. Entonces ahí tomas una bolsa y los ahogas. O lo tiras del balcón. Sí. Bueno, ¿no? Esperemos que este análisis psicológico, filosófico de lo que estamos viviendo ahora, daba largo. Yo creo que a quien le interese, les invito a investigar. Hay muchos canales de YouTube que son muy fáciles de acceder, que obviamente buscar bien, que pueden aportar en eso. Libros, por supuesto, acercarse quizás a la biblioteca online. Documentar, etcétera, y tratar de aprender lo que puede pasar. Claro, porque yo igual quería contarle a todos nuestros oyentes que en verdad Iván no solo es médico, también es doctor en filosofía de la Universidad de Limache. Entonces toda su sapiencia la ha volcado en este programa para ustedes. Oye, pasamos. Oye, no te rees como si fuera mentira. Ya. Sigamos con el programa acá. Sí. Pasemos a la sección de recomendaciones. Oye, ¿vamos a hacer la cortina alguna vez para recomendaciones? ¿Algún momento? Ya hoy día tú voy a. Como el día me toca a mí editar, yo voy a imponer una cortina. Ya se me ocurrió una. Juez chico. No, okay. Ahí la voy a contar. Ya. Ahora viene la cortina. Por favor, adelante con su recomendación. No, primero la cortina. 1, 2, 3. Listo. Ya, ahí está. Buena tu cortina, hermano. Ya, mira, recomendaciones. Obviamente, como este es un Corona Special, yo quería recomendar una lectura. El último capítulo estaba recomendando video en YouTube, pero ahora voy a recomendar lectura. Un libro que se liberó, ya que estuvo dando vuelta y que lo podemos subir al Facebook de la radio La Tue, que es una publicación que se llama Sopa de Wuhan. Y su título ¿Sopa de murciélago? Exacto, Sopa de Wuhan, pensamiento contemporáneo en tiempos de pandemias. ¿Ya? Es una compilación que se hizo velozmente, rápidamente, y que está hecho por la editorial ASPO, que se llama Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. ¿Ya? Tengo la impresión que está en Creative Commons, así que está liberado. Sí, se publicó en marzo del 2020, si no me equivoco, está hecho en España. ¿Y qué hace? Que rescata publicaciones de autores contemporáneos, filosóficos, sociólogos, grandes críticos de la humanidad que están vivos hasta hoy en día, no sabemos mañana, y escriben y reflexionan en torno al problema del coronavirus y la pandemia en general. ¿ya? Es súper interesante porque, por ejemplo, está cronológicamente algunos artículos. Entonces, por ejemplo, vemos algunas publicaciones del gran Giorgio Agamben, que es un italiano sociólogo, filósofo. ¿Giorgio Armani? No, Giorgio Agamben, que ha escrito principalmente sobre la literatura del horror, cómo narrar el horror, ¿ya? Pero ese es otro tema, donde él ha teorizado principalmente. Pero él escribe, y es muy chistoso, porque escribe en febrero, en enero, donde diciendo que esto del coronavirus es mentira, ¿cachai? Que están exagerando, que según... Igual es complejo, porque... Oye, sí, pero en ese aspecto, muchos... Yo igual, en un momento pensé que esto no era para tanto. Mucha gente pensó lo mismo, güey. Y ahí está el punto, porque estos son grandes pensadores, gente muy que piensa. Entonces, él, ¿por qué dice eso? No lo dice solamente por decir, sino porque él se basa en lo que dice la Oficina de Salud de Italia, ¿cachai? Entonces, al fin y al cabo, él está citando a lo que supone la máxima autoridad italiana, que dicen que en verdad no es nada grave. Y ahora vemos cómo está Italia, ¿cachai? Claro, claro. Pero, por ejemplo, también está, tenemos a Slavoj Žižek, que es un gran filósofo de Ljubljana, donde él analiza, por ejemplo, el cine. Y es muy chistoso, porque su artículo se publica con el título "El coronavirus es un golpe al capitalismo a lo Kill Bill". ¿Ya? ¿Por qué? Lo quiero explicar un poco como para hacerle reseña a este libro, que son artículos cortos. Porque él dice Kill Bill, bueno, Žižek constantemente analiza las películas desde una visión filosófica, ¿ya? Entonces él habla de El último golpe de Kill Bill, no sé si lo recordáis, este es de los 5 puntos. Ah, claro, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Entonces él dice Bill, justamente. Exacto, cuando mata... Arruinando la película para todo quien no la haya visto. Bueno, pero ya, a este punto creo que ya todos la vieron. Pero Kill Bill, lo importante no es el final, sino la película en sí. Cómo se ve. Bueno, el punto que voy, que Žižek dice cómo ella con 5 puntos logra matar a Bill, pero Bill no muere instantáneamente, sino que para morir tenéis que dar 5 pasos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la película? Que vamos a contar el final, ya da igual. Logran hasta hacer las paces antes de morir. Bill conversa con Uma Thurman, que no me acuerdo cómo se llama el personaje. O creo que en un momento no lo dicen, nunca dicen el nombre de la loca. Y conversan antes de morir, porque el loco sabía que iba a morir. Tenía que dar 5 pasos y moría. Entonces, Žižek dice que esto es el coronavirus. Es una señal de que el capitalismo tiene que morir y que el capitalismo sabe que va a morir. Solo que está tranquilamente aprovechando sus últimos días de vida, porque sabe que va a morir. Entonces está como conversando, reconciliándose con la humanidad, pero que él sabe que tarde o temprano tiene que dar esos 5 pasos y morir. Y eso es lo que cuenta Žižek en su artículo, ¿ya? Es súper entretenido la forma en que él escribe, así que es súper claro. También tenemos, por ejemplo, a Judith Butler, que es una feminista, socióloga y filósofa, donde ha hablado diferentes conceptos y que también trata sobre el capitalismo en torno a la pandemia. A David Harvey, que es un antropólogo famosísimo, donde principalmente analizan la política capitalista en torno a cómo ha utilizado el coronavirus, ¿ya? Cómo ha adoptado las medidas necesarias para enfocarse al coronavirus. Y muchos coinciden en el punto de la autoridad, imponer la autoridad, que es un tema súper complejo y que hoy en día lo estamos viendo. Por ejemplo, llamaron a toque queda en todas las noches, ¿ya? Y por el tema de salud, pero nadie lo ha puesto en duda real. Todos decimos ya, aceptamos. No sé si alguien ha leído, por ejemplo, el libro 1984, donde se muestra esto del gran hermano, es decir, que el protector de todos. Exacto, entonces en nombre de la salud pública yo ordeno, por ejemplo, no salgas nunca más en tu casa. Entonces uno dice, por salud no lo voy a hacer. Pero te están imponiendo algo, ¿cachai? Que tú no lo estás racionalizando. Entonces es súper complejo el tema. Hoy claro, ya estamos... El mismo tema de la justificación de acciones en función de un miedo. Es básicamente eso. Entonces tú decís, por ejemplo, no, las mascarillas no son importantes sino solamente para los que ya están contagiados. Entonces hace dos días nos dijeron, no, en verdad es importante, o sea, todos tienen que usar mascarilla. ¿Cómo van cambiando la voz de la autoridad a su antojo, en verdad? Porque al fin y al cabo, hoy en día nosotros no tenemos las herramientas técnicas, no sabemos muchas veces del tema y azotamos nomás, ¿cachai? Ya, ojo con eso, porque hay un tema de aprendizaje continuo. O sea, sí. También se cambian las medidas porque sí. En función de modificación de la misma situación, pero... Sí. Pero lo que va a ser es otra cosa. Sí, es ya es un gobierno que ya está deslegitimizado antes de esto de la pandemia. Entonces, ¿ahora por qué tengo que creerle a un gobierno que hace dos meses atrás estaba mutilando, estaba sacando a los militares a la calle para reprimir al pueblo, ¿cachai? Entonces, ahí está, yo creo que la disyuntiva que mucha gente no hemos tenido que enfrentar. Bueno, ese tipo de análisis son los que hay que tratar de hacer. Y esto, y muchas herramientas va a entregar este libro que se llama Sopa de Wuhan. Lo pueden buscar en Google. Eso quería decir, ya. Vamos, para cerrarla un poco la recomendación, este libro está liberado y está disponible en Google. Uno lo googlea como por el nombre y listo. Sí, lo puede descargar. ¿Es largo el libro? Sí. Es que lo que pasa es que tiene hartas páginas, pero porque son muchos artículos. Ya. Entonces, pero como son diferentes artículos, es un compilado, entonces se puede leer por parte y. Exacto. Sí, es entretenido. Vale, y son artículos, entonces son cortitos. Así que uno puede ir haciendo diario, etcétera. Vamos a dejar mi recomendación. Muy bien. Vamos a dejar el link del libro en Instagram. Perfecto. Ahí vamos a colocar la fotito de la. No sé de qué. La portada. Me dicen que tiene portada. Y... Sí, tiene. Obvio, tiene portada. Y vamos a dejar el link. Ya. Perfecto. Muy bien. Me gustó mucho tu recomendación, Mr. Pepe. Mr. Pip. Ñoña. Ahora te toca a ti. ¡Pium! Chuta, yo tengo, ya que te ocupaste todo el tiempo del segmento de recomendaciones, voy a decir que vean una película que se llama Children of Men. Muchas gracias. No, gracias. Aplausos. No, te voy a abrir la ventana para aplaudir. No, sí, quiero recomendar una película ya antigua, podríamos decir, año 2006, llamada Children of Men. Niños del Hombre se tradujo en Latinoamérica. ¿Por qué lo recomiendo? Porque, mira, la verdad es que está chuta, me parece que está en Netflix o en Amazon Prime, no sé bien, simplemente la recomiendo porque es muy buena, principalmente me encanta esa película. Es una película de ciencia ficción, es una distopía futura, se desarrolla en el año 2027. Uh-huh. La trama se centra en que en el año 2027 la infertilidad humana ha llegado al límite. O sea, no nacen más niños. ¿Cachai? Esa es la trama de la película. Ya. No hay niños, no hay gente joven en el mundo. Entonces la raza humana está destinada a desaparecer. ¿Por qué? No se sabe. Hay un problema que se va a ir descubriendo en la película, pero la historia se centra en la lucha de esta humanidad que está muriendo y está en caos. Es una película que habla mucho de la inmigración, por ejemplo, que se preocupa de algo similar de lo que estamos hablando recién, de qué pasa cuando uno se ve solo, cuando ya los hijos van muriendo, que no puedes procrear, no puedes mantener tu linaje, por decirlo de alguna forma. La enseñanza se va perdiendo, todo lo que conlleva que la gente no nazca. ¿Cachai? Imagínate qué complicado sería que de un día para otro los niños mueran. Nazcan y mueran, y mueran, y mueran, y no hayan niños. ¿Qué pasaría con la humanidad? Esa es la trama de lo que presenta este film, que es de un director mexicano, coescrita y dirigida por Alfonso Cuarón, el mismo que hizo Gravity, con Sandra Bullock y George Clooney, tomando café en el espacio. Sí, es que es buena, a mí no me gustó mucho la verdad, pero es buena película. Sí, es buena. Bueno, pero estamos hablando de Hijos del Hombre. Hay una película que tiene un tratamiento audiovisual súper interesante también, con planos secuencia muy largos, ¿cachai? Hay escenas que son muy poderosas, ¿cachai? En cuanto a trama y a... a trabajo de edición y montaje. Ya. Es muy, esto cuando salió el año 2006 pasó muy desapercibida. Ya. De hecho se ha convertido un poquito diría yo, como en una película de culto de ciencia ficción. ¿Y por qué desapercibida? ¿Por qué crees tú? Pasa muchas veces con grandes películas que la competencia es demasiado popular o a veces claro, el director claro. No es conocido, son en un momento que tal vez habían otras películas. Claro, la competencia era muy brava o el director tenía algún poco apoyo o son producciones menores, ¿cachai? Hay muchas cosas que pasan. Es importante igual mencionar que esta película está basada en un libro que yo no he leído, pero me gustaría leer mucho. Que es donde sacan la idea y desarrollan el guión para la película. Bueno. En IMDb 7.9. Sí, bueno. Es muy buena. Yo lo recomiendo. Búsquenla, creo que está en Netflix o en Amazon Prime. Uno de los dos está. Me la recomiendo en este episodio porque creo que tiene cierto sentido en el aspecto de que lo que presenta la película invita a reflexionar sobre la humanidad, ¿sí? Lo que está pasando ahora también, quizás, o sea, obviamente de una forma mucho más sencilla o menos agresiva, pero igual da para pensar. Bueno, así que esa es mi recomendación por el día de hoy. Children of Men, Niños del Hombre, búsquenla en su pirateo favorito o en Netflix o en Amazon Prime o donde pueda. Bacán, porque no sabía qué película ver, así que la voy a buscar. Oye, ¿nos vamos a una pausa musical? Muy bien, le toca. ¿Qué vamos a escuchar ahora, don Pepe? Yo creo que... no sé, oye. Pero ¿cómo no sabes? Tienes que ir preparado a este programa. Estamos aquí haciendo una pega importante para la gente en cuarentena. Es nuestro momento de brillar, Pepe. Sí, no, es que lo que pasa es que se me olvidó el nombre de la canción. Ah, pésimo servicio. Sí. Buena estrella. Pero estoy buscando, pero tú podrías... ¿Rellenar? ¿Rellenar? ¿Puedo cantar una canción? ¿O puedo listo. Bailar? Ya, no, estoy ya bailando. Te demoraste mucho. No, es un tema de... Nuevamente vamos a volver a la Polla Records. Porque parece que la semana pasada también, o antepasada, tiraron. Pero esta se llama La Solución Final. ¿Ya? Ya. Me encanta la canción. Por el tema, porque busca cuál será la solución final de todo esto. ¿Ya? Y ahí en la canción dan un ¿cómo se llama esto? Un atisbo de cuál podría ser esta solución final. Así que. Esta es la canción del apoyo donde toca Alberto Plaza. Sí, pues, sí. Ah, sí, bueno. Es más, la tocó en vivo el otro día. Ese concierto favor. Más visto. Sí. Ya, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Volvemos. Ya nomás. La solución es una cámara. Hemos vuelto una vez más a este gran programa Patagón, Cebar o Morir. Cebar o Morir. Igual ha sido extraño. Igual ha sido extraño esta versión videollamada. Sí, bueno, llamada, raro, porque video no lo hemos visto. No, a mí tampoco. Así mucho. Que esperemos que sea corto esto de las cuarentenas. Oye, dijimos que íbamos a hacer un programa corto y la verdad es que nos fuimos al chancho y estamos hablando de caleta rata. Espero que no hayamos aburrido a la gente, pues. Yo creo que no fue tan malo. No fue, pero fue extraño. Pero igual fue extraño, como que no me salió tan fluido reírme de ti. Pero bueno, para la próxima. Esa es tu vida, po, burlarte de la gente que te acompaña en esta aventura de la radio. Radiofónica. Oye, el aprovechar de recordar de radio, que, exacto, que la radio La Tuena ha dado su espacio y que nos acompaña, y agradecer todo el esfuerzo que están haciendo esta última semana con una transmisión especial en torno a la cuarentena para acompañar a las personas con música, con programas, así con que bloques, claro, conciertos, con transmisiones en terreno. En terreno, claro, desde las tomas, diferentes tomas. Así que yo creo que tenemos que salir a nuestros balcones y aplaudir a la radio La Tuena. Bravo, un aplauso. Un aplauso. Listo. Recordarles que lo pueden escuchar 93.5 FM en Coyhaique, y si no, www.patagonialibre.org. Así es. ¿Cierto? Métanse a la web y revisen ahí todo el contenido que tienen. Tienen los publicaciones anteriores y obviamente la radio en directo, y eso también tiene muchas gracias, chiquillos, y nuestro Instagram, ¿cómo se llama? Cebar o morir, exacto, búsquennos y lo invitamos chiquillos, chiquillas a contactarse con nosotros, a comentarnos, a preguntar, a criticar, a lo que sea. La idea de esto es que podamos generar una pequeña comunidad, y ojalá que les guste lo que hacemos, pues igual lo hacemos con harto cariño, con interés y con siempre pendientes de lo que podamos aportar, en realidad, desde lo poco. Exacto. No te emociones podamos. Tanto, Iván, por favor, no llores tanto, que nos vamos a volver a ver. Ya, no vamos. A ti no me importa, a la gente. Ok, me da lo mismo, me echas de menos. El coronavirus. Déjalo. Ya pues. Ya, nos estamos viendo entonces. Oye. Ya nomás. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que hablar una media hora más por lo menos. Po. Ah, chuta. La despedida tiene que durar 40 minutos. 45 minutos. No. Es que quería decir que el próximo programa vamos a tratar de mejorar la manera. Ojalá que... No creo que nos podamos ver, pero vamos a tratar de salir a tiempo y de hacer lo mejor que podamos. Cuando conexión. Siempre. Ya, me despido. Ya, ahora sí. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Chau.